les gusta bailar calao. Yo sé que a nadie le gusta bailar y bailar pegado. Ahora todo mundo prefiere bailar y bailar calao. Se da un pasito pa un lado, moviéndote suavecito, y pasito pa'l otro lado, pero hazlo columpiadito. Me gusta bailar calao con Raquel, porque se mueve muy bien. Me gusta bailar calao con Irene, porque le gusta también. Me gusta bailar calao con Mayra, porque se mueve re bonito. Y me gusta bailar calao con Diana, porque calao es más bonito. Se me quita.